¿Por qué son importantes los medios de comunicación comunitarios? Los medios de comunicación, como las radios comunitarias, cumplen una función de servicio a la comunidad o pueblo indígena en los que se encuentra ubicada. Narran todo el proceso de vida de dicha comunidad y acompañan en sus demandas y luchas por su supervivencia. ¿Y qué contenidos deben transmitir estos medios? Alfonso Gumucio Dagrón, comunicador boliviano y una de las personas que más conoce del tema, sostiene que la programación de los medios de comunicación comunitarios no puede sino reflejar las necesidades del universo humano en el que opera. Una de las fortalezas de los medios comunitarios es la capacidad de crear una programación que responda a las demandas e intereses de la comunidad. Un medio de comunicación alternativo, ciudadano y comunitario no puede sino expresar la cultura que corresponde al universo humano en el que se desarrolla. ¿Cómo podemos hacer que experiencias de este tipo sean sostenibles? Es en la relación que establece con su audiencia y en el proceso de participación comunitaria que se justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación en las comunidades. En ese sentido, ningún proceso de comunicación puede ser sostenible si no cuenta con el apoyo de la comunidad y si no la representa en su proyecto de largo plazo. Una experiencia de comunicación comunitaria se legitima cuando su proyecto político-comunicacional representa las aspiraciones de su audiencia. ¿Y por qué cada vez son menos las experiencias que se cuentan de este tipo? Porque los medios masivos de información en manos de empresas privadas nacionales y transnacionales no ven con buenos ojos el establecimiento de medios alternativos que pueden disminuir su poder. Diversos estudios demuestran que se trata de un problema de orden económico, pero también político. Las vinculaciones entre los propietarios de medios masivos y los gobiernos de turno, democráticos o dictatoriales, han quedado ampliamente demostradas en varios estudios. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.